Hola Alejo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte, un gusto. Qué lindo esto. Porque ¿cuándo sale la propuesta de poder participar de la competencia de freestyle a nivel nacional? Fue todo muy rápido y todo muy inesperado. Estaba por arrancar FMS, que es la liga más grande del mundo, que tiene su torneo también en Argentina. Nada, la liga ya había anunciado un día en el que se iba a anunciar. Y un día antes de eso, salen con la información de que falta definirse un cupo y que iba a ser por votación popular. Así que, bueno, ahí me agarró por sorpresa que desde la organización me eligieron entre los 50 mejores freestylers del país, que para mí ya es un honor poder estar ahí. Y bueno, y esas 50 personas se sometían a una votación por redes sociales para ver quiénes eran los 8 que iban a pelear ese último lugar batallando. Tremendo. Y ahí empezaba toda la promoción. Para que la gente te votara, ¿y cuántos votos había que llegar a juntar, digamos? Sí, fue una locura. No había, digamos, una meta a alcanzar, sino que la idea era quedar entre los 7 más votados para poder acceder al torneo que le iba a otorgar ese último lugar al ganador. O sea, entre los 50 que la organización eligió para que participe de la votación, había que quedar entre los primeros 7. Alejo, y bueno, ¿cómo fue toda esta noticia y cómo fue también convocar a la gente para que te vote? Fue, no, como te digo, fue una locura. Yo ni siquiera sabía que esto iba a pasar. Yo estaba con la compu, había dejado el teléfono, me acuerdo, y me llega un mensaje de un amigo mío desde muy chiquito, de Relicó, y me pone: amigo, te amo, felicitaciones, no sé qué. Y yo le dije: gracias, pero ¿por qué? Y nada, y ahí me dijo: acabo de ver que te eligieron entre los 50 mejores, hacé publicidad para que la gente te vote, la, la, la, como que me puso en contexto. Y ahí nada, le empecé a contar a todo el mundo, publiqué y como que se empezó a hacer una masa gigante en el que muchísima gente de La Pampa, mucha gente que ni me conocía, por el hecho de ser pampeano y de querer ayudar, porque nunca hubo un pampeano en esta instancia, nada, se hizo súper viral el pedido y me votó muchísima gente, nada, fue muy, muy lindo, la verdad. Y también eso, no Alejo, digo, venir desde un pueblo y que te elijan, ¿cómo es también eso, digo, incursionarse desde un pueblo y con toda esta movida? Y también preguntarte cómo está ahí en Realicó y también aquí en nuestra ciudad, ¿cómo lo ves vos? Sí. Yo creo que, bueno, yo soy de Relicó, que tiene 10.000 habitantes, y por ahí, al ser un pueblo tan chico, como que tiene mucho eso de sentido de pertenencia, ¿no? Por ejemplo, la gente de Relicó fue increíble cómo lo compartió y cómo ayudó. Y nada, actualmente en Relicó no hay competencias. En su tiempo, cuando existía, la organizaba yo, que se llamaba Columna Norte, y hemos tenido años muy buenos. 2019, por ejemplo, iban muchos chicos a competir. Después, bueno, por la pandemia y cosas que fueron pasando, el crecimiento de cada uno también, como que no hubo más competencias, lamentablemente. Pero sí hay muchas en La Pampa, en Pico y en Santa Rosa, sobre todo, hay muchísimas competencias muy, muy buenas. Bueno, la Fénix, por ejemplo, que nombrabas al principio, es como la más grande de, no solo de La Pampa, sino del centro del país también. Es una competencia gigante hoy por hoy. ¿Y cómo es que cómo llegás a estar dentro de los 50? ¿Se manda videos o aprovechaste las veces que han venido algunas veces a la competencia de Fénix? No, sinceramente no sé cuál fue el criterio que usaron para elegir a los 50. Supongo que que ellos, bueno, como organización estarán informados de freestylers que van destacando por el país, ganando cosas y demás, y por suerte me han tenido en cuenta. Que como te digo, ya estar entre los 50 mejores de todo el país, siendo Argentina, que es el underground con más nivel del mundo, nada, es un honor para mí. Pero sinceramente no sé cuál fue el criterio que usaron para hacer esa lista. Alejo, contanos un poco cómo es la preparación para participar de estas competencias. No, no, no, no tiene mucho. Básicamente porque es absolutamente todo improvisado. Entonces, Sí, por ahí uno cuando tiene una competencia muy grande, los días previos se prepara mentalmente, hay que saber estar tranquilo. Pero después no mucho más que eso. Sí hay muchos competidores que tienen rutinas de entrenamiento, por ejemplo, para la agilidad mental y cosas así. Yo personalmente no lo hago. Pero no es mucho más que eso. Es simplemente ir en el día, nada, disfrutarlo. Siempre, por lo general, estás con amigos y nada. Y es un poco un hobby que se terminó profesionalizando un poquito y como que está ahí mediando entre lo que hacíamos de chicos para divertirnos y lo que es una competencia formal hoy más de grande. ¿Vos arrancaste desde muy chico con esto o cómo te iniciás? Arranqué, sí, a los, no sabría decirte la edad, sé que estaba en segundo año de secundaria, 2016, si no me equivoco. Y sí, empecé viendo por internet videos, me gustó y se me ocurrió que a pesar de ser de un pueblito se podía llegar a implementar y nada, me junté con varios chicos que también tenían esa afición por el freestyle y empezamos de a poco a organizarnos, a juntarnos entre nosotros y cada vez se fueron sumando más. Alejo, ¿estas votaciones te permitieron llegar a sexto lugar, puede ser? Sí, fue... Ahí hay mucho para hablar. Quedé en sexto lugar con 2,000 y pico de votos. Eso nos enteramos después gracias a un amigo que es técnico en informática que pudo acceder a esos datos. La realidad es que cuando FMS, que es la organización principal, anuncia a los 7 más votados, no me anunció a mí dentro de esa lista final. Uh-huh. Nada, hubo algo raro ahí. Suponemos que es porque soy uno de los menos conocidos, quizás, dentro de las personas que habían juntado muchos votos, y a FMS como organización privada, pero también es una empresa, capaz no le servía a alguien con por no tanta fama o lo que sea en esa lista final. Así que, sí, la realidad es que quedé en sexto lugar, pero bueno, no terminé participando del torneo que me merecería haber estado. Claro. Claro, claro. Y esto, obviamente, de todas maneras, haber quedado entre los 7 finalmente ahí con todos los votos y demás, esto también va a marcar, me imagino, también una precedencia para ellos, para seguir convocando gente, ¿o no? Sí, yo creo que sí. La respuesta de la gente fue, como te digo, fue una locura. Era entrar a cualquier red social y que esté lleno de notificaciones como nunca, de gente compartiendo, gente tirándome sus buenas energías, votándome. Imagino que así como me pasó a mí, le habrá pasado también a muchos de los otros chicos que estaban seleccionados. Así que sí, me imagino que va a ser como un detonador para que esto pase más seguido. Sí, también como pienso un puntapié para que también vos te hagas conocer. Contanos un poco sobre tu primer trabajo discográfico denominado Desequilibrios Mentales. ¿Cómo fue poder largar esto? Ahí nos tenemos que remontar a 2019, si no me equivoco. Sí, fue mi primer lanzamiento. Hacía mucho tiempo, en esa época solamente competía. Y conocí a Lean Moose, que es un chico que rapea hace muchos años, de Quetrequén, de otro pueblito. Y le conté que tenía una letra escrita pero que nunca había grabado, en realidad tampoco había ningún estudio y me contó que él tenía su home studio en su casa, que él sabía producir, y una tarde me acuerdo que le pedí a mi mamá y a unos que me llevara y a unos amigos que me acompañen y fui a la casa de Lean, que después nos terminamos siendo muy amigos y grabé esa canción casi sin preparar ni anunciar nada, la subí y nada, y le fue re bien, la verdad fue súper lindo. Alejo, y bueno, este fin de semana hay encuentro en el Parque Oliver. ¿Cómo te preparás y contar un poco qué es lo que va a haber? Sí, bueno, el domingo a las 15 horas, desde las 15 horas en el Oliver, va a estar Fénix, que es la competencia más grande de La Pampa, como la competencia estandarte de nuestra provincia. Y es eso, es una competencia de batalla de rap, de freestyle. En esta ocasión es en equipos, es 2-2. Yo voy con Musa, que es también un competidor destacado de La Pampa. Y eso, va a haber competencias, va a haber concurso de outfits también, que Fénix suele incluir esas cosas en las fechas. Y nada, es un lugar súper lindo para ir a pasar la tarde, para ver a gente haciendo lo que le gusta, para recorrer. Así que siempre está bueno que se acerque todo tipo de personas, tenga afición o no por el freestyle, capaz te terminás enganchando con eso y nada, siempre es una buena oportunidad. Alejo, ¿estás viviendo ahora en Santa Rosa o vas y venís en Rallycó? Ninguna de las dos. Actualmente estoy viviendo en Córdoba Capital. ¡Hacha! Mira vos. Estoy en el último año de facultad, así que bueno, desde el año pasado que estoy haciendo el esfuerzo de prácticamente todos los findes o findes de por medio viajar, ya sea a Santa Rosa o a donde haga falta para competir. Paso mucho tiempo arriba del colectivo, pero sí, actualmente vivo en Córdoba. ¿Y qué estás estudiando allá? Simulaciones virtuales, se llama la carrera. Estoy en el último año. Bueno, puede mucho que tener porque es un poco de arte también, ¿no? Relacionado a lo que estás haciendo. Sí, todo se relaciona con todo. Alejo, ¿y pensás volver cuando termines? ¿O la idea? ¿Cómo están con el tema de las competencias de freestyle en Córdoba? Mi idea es volver. Sí, a mí me gusta mucho La Pampa, me gusta mucho Rallycó puntualmente, que es como mi lugar. Mi idea es recibirme y volver, además para estar más cerca de las competencias en La Pampa, que son como mi zona de confort para competir. Pero tengo que ver, tengo la ilusión del año próximo ser seleccionado para los regionales de Red Bull, que es como lo máximo a lo que un competidor puede aspirar. Y si se da, me gustaría pelear el ascenso a FMS, que es la liga de la que hablamos al principio. Y para hacer eso, por cuestión de cantidad de eventos y demás, me parece que tendría que quedarme un añito más en Córdoba. Uh-huh. Así que estoy ahí viendo qué decisión tomo más cuando esté más cerca del momento. Pero bueno, por lo pronto te podremos disfrutar este domingo, entonces. Así es. Este domingo, entonces, de a las 19 horas. Desde las 15 horas. Desde las 15 horas, mirá, perdón, tenía mal el teléfono acá. Desde las 15 horas, perfecto. Bueno, Alejo, éxitos, ¿sí? Bueno, desde ya tenés los micrófonos acá al servicio para lo que necesites. Y como siempre le decimos a Ligüe también, un día tenemos que armar acá una juntadita. Y por qué no, en vivo en el estudio. Acústico de freestyle. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por la charla, y nada, y a todos los oyentes, invitarlos este domingo a Fénix, que seguramente si van, la van a pasar lindo. Un abrazo grande, Alejo. Un abrazo, un gusto.